¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Qué hace la hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y sí, progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Sí, Tevele, sí, está, sí, sí, sentaste, acá estamos, dale. ¿Estás sentadita? Cosa. Estoy acá, sí, Tevele. Hacemos una prueba de aire. Yo quiero ver con cuánto aire llegaste, porque vos corres dos pasos, te lo digo yo que tengo un estado atlético impecable. Sí, sí. Y ya no podés más. ¿Qué me vas a poner el aparatito ese que te dan los neumonólogos y te hacen soplar? ¿Qué te hacen soplar para ver? Te hacen soplar un cosito que a mí nunca me sube mucho la bolita. Sí. Es como para marcar la capacidad. Sí. Sí. No lo pasás ni en pedo. Lo que pasa es que siempre me lo hicieron después de así, de días de ataques de asma y esas cosas, entonces nunca pasé la prueba. Uh-huh. Bueno, es tu parte guevarista. Es mi parte, totalmente, ¿eh? Totalmente. La es lo que, es lo que esa, en eso me parezco al comandante. Exacto. Exactamente. En todo lo demás no, pero en eso por lo menos, viste, qué sé yo, hay gente que no se parece nada. Claro. Bueno, yo tengo esa manera. Claro, totalmente. ¿Era eso o la barba? Y te decidiste por... Bueno, mira, no querría andar contando cosas que por ahí la gente no querría enterarse, qué sé yo. Dejá que tengan la imagen de mí que tienen y que no se enteren que tengo algunos pelitos que por ahí no son... de lo más queridos y eso. Bueno, arranquemos con este programa. Lo primero que quiero hacer es una aclaración. Esto es una rectificación de algo que dije en otro programa, o sea, es de locos, pero porque voy a remarcar un error que mucha gente quizás no haya escuchado. Pero el lunes, cuando estábamos hablando en Sueños Posibles con Alfredo y con Irene, y hablamos de las PASO, yo dije con la efervescencia que me caracteriza, cuando estoy convencido de algo, dije, no se puede cortar boleta en las PASO. Y la verdad es que sí se puede cortar boleta en las PASO. Entonces, queremos aclarar esta situación, por si generamos confusión en alguien. Lo que no se puede hacer, obviamente, es poner dos personas para el mismo cargo, de que sean de partido distinto, eso no se puede hacer nunca. Pero sí se puede... No me parece lógico a mí, pero quizás por eso dije que... Por eso estaba tan convencido. No me parece lógico... Vos lo que planteabas es que si te invitan a votar en la interna de un partido, deberías votar en un partido solo. Digamos, sí. Elegir en qué partido votás y listo. Es que en algún momento no. Fue así, pero desde que están las PASO ya no es más así. Así que se puede cortar boleta, corten boleta tranquilo si quieren, si no quieren no corten, pero sepan que se puede hacer. Ahí yo noto bastante poco entusiasmo en lo que tiene que ver con las elecciones. No sé si esto tiene que ver con que son justamente primarias y no definen cargos, y si en octubre va a aparecer el entusiasmo, o si simplemente la gente no está entusiasmada. Yo creo que el entusiasmo va a venir por otro lado cuando llegue octubre, ¿no? Por ahora es todo parte de operaciones de servicio de inteligencia y esas cosas a las que nos estamos acostumbrando cada vez más, ¿no? Eso del robo de masa, uno no sabe a quién creerle, básicamente porque no tiene que creerle a ninguno de los dos, ¿no? Porque todos ocultaron datos. Lo único que está quedando claro con el tema del robo ese es que todos ocultaron datos. El tipo que no denunció en su momento, o por lo menos que no lo hizo público, que dejó pasar 15 días, y los otros que le decían, che, ¿por qué no lo denunciaste? Y cuando salió a hacer una conferencia de prensa para denunciarlo, dijeron, lo está usando para la campaña. O sea, todo muy de cuarta. Y a mí siempre me intriga saber qué le llega a la gente de todo esto, a la gente común. Si es nosotros, que si somos un grupo nada más de gente que andamos pendiente de estas cuestiones, o si el laburante común se detiene a pensar, a analizar y a definir su voto a partir de cuestiones como esta. Porque muchas veces me da la sensación de que no, como que va por otro camino, que nosotros estamos todo el tiempo, no nosotros en particular, ¿no? Pero que hay un grupo de gente importante, pero no la mayoría, que estamos pendientes todo el tiempo de este tipo de cuestiones, pero que a otros no definen los votos por eso. No sé, vos sabés que a mí mucho no me entusiasma, nunca me entusiasmó mucho votar. Igual no llamás a la impugnación en este... No llamo a la impugnación, por supuesto que no, ya esos errores no los vuelvo a cometer en la vida, pero la verdad es que no me entusiasma, no mis sueños no aparecen en las urnas, no les creo. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Traslasierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Agregamos. Agregamos. ¿Cuándo vamos a cambiar ese separador? Bueno, tenemos que completarlo, ponerle. ¿Con quién? Con Radio ¿Por qué? Sí. Con Radio La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba. Zumba La Turba en Córdoba, nos están escuchando ahora mismo en vivo a través de Zumba La Turba, que pasó de pasar este programa con una semana de retraso a pasarlo en vivo. Hola, no sé Zumba si... La Turba, hola Córdoba, qué buenísimo. No sé si eso significa un ascenso, parecería ser un ascenso, ¿no? Que les guste más pasarnos en vivo que pasarnos una semana después. Digo, hemos subido un escalón más en la escala Zumba La Turba. No sé, pero seguro lo que significa es que los compañeros están atentos para ponernos en vivo y tío, todo un laburo de producción que agradecemos. Bueno, un gran saludo allí a Nati, a José, al Pelado, obviamente, gente con la que además estamos trabajando en el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos llevando panorama adelante. Informativo que seguramente ya escuchaste y que te habrá gustado mucho. Sí, me gustó. No, vos no te digo, tarado, ¿no ves que le estoy hablando a la gente? Ay, ¿cómo sos? Yo bueno, no soy gente. Además, bajemos a Subterradio, hay que bajar a Subterradio de ahí, que sí. No nos está pasando más la gente, los compañeros de la radio del Subte. Schiller diría, me censuran, nosotros no somos Schiller, por suerte, para nosotros, y entonces no sentimos que nos censuren, simplemente... Con todo derecho, nos pasaron un montón de años y ahora no nos pasan más. Bueno, y además de todo eso que dijiste y de todo eso que escuchamos en el separador, sí. También nos podés escuchar por Radio La Riachuelo. Exacto. Ahí en Fiorito. ¿Mm? Ahí está. Se llama fracking y es una técnica que está revolucionando la explotación de gas natural en Estados Unidos. Permite explotar yacimientos hasta ahora inaccesibles. El problema es que la técnica contamina los acuíferos cercanos. Básicamente consiste en taladrar en la superficie terrestre un agujero de 4.000 metros, luego en horizontal hacer otro tanto y eso volarlo con explosivos. Una vez se ha hecho eso, se mete a 5.000 atmósferas de presión, una presión tremenda, una mezcla de agua, arena y un cóctel de 600 productos químicos altamente tóxicos, cuya composición es secreta porque las empresas se acogen a la legislación de patentes

en Sanón, no, en la ex Sanón, en Facimpat. Sí. Resulta que el 2 de agosto un compañero, Omar Pinchulev, fue golpeado y herido en la fábrica por parte de otro compañero, Hernán Geldrés, integrante de la dirección del sindicato. La verdad, lamentable. Se agarraron a trompadas para dirimir una interna. Lamentable. Hoy leía un montón de comunicados de partidos y de agrupaciones y demás que todos coinciden en lo mismo, en decir este no es un método de la clase obrera, ¿no? Y la verdad, sí, no debería ser, pero lamentablemente es, esto no tiene que ver con la clase, ¿no? Claro, esta cosa, agresiva y chota tiene que ver con que hemos crecido, hemos nacido y nos hemos ido formando como seres humanos en este orden social, y este orden social es para todos, para la clase trabajadora y para los patrones y para los burócratas y para todos, evidentemente. Y entonces me parece que sí, los que tenemos la responsabilidad de ser parte del campo popular, tenemos que estar todo el tiempo atentos y laburándonos a nosotros mismos para que estas cosas no pasen más, ¿no? Para que de verdad estos no sean los métodos de los trabajadores. Lamentable. Totalmente lamentable y repudiable. Y coincido con vos en que a mí me parece que no pasa tanto por criticarlo por una cuestión de clase. Simplemente hay que modificar las cosas que hay que modificar en la sociedad, y algunas son transversales a las clases, ¿sí? Porque si no idealizamos a la clase obrera, entonces no, los obreros no pueden pelearse entre sí porque tienen que ser el nuevo sujeto. Todo bien, pero la verdad es que no está bueno idealizar. O sea, me parece que no se pueden agarrar a trompadas para dirimir una diferencia política, porque son una fábrica recuperada, porque son la esperanza para muchos, porque se convirtieron, Sanón ha sido la esperanza de muchos, muchos hoy trabajan en fábricas recuperadas porque antes estuvo Sanón, entre tantas otras que forman parte del movimiento. Justamente las fábricas recuperadas son el bastión de estas nuevas relaciones sociales. Digo, pero también sabemos que en las fábricas recuperadas se dieron circunstancias en las que se termina reproduciendo el esquema y donde se genera una nueva patronal, aunque sean cooperativas. Pero justamente por esto, justamente por la responsabilidad que implica ser uno de los lugares donde se está luchando por nuevas relaciones sociales, que implica no solamente no tener patrones, sino también que no pasen estas cosas. Pónganse las pilas. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Hace poquitito publicábamos una nota que hicieron los compañeros de Oíd Mortales. Oíd Mortales. Exactamente, de Oíd Mortales. Al diputado Seltzer. Sí, diputado por la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. En la que hablaba de su preocupación por esta decisión del gobierno de la ciudad de descontar cifras importantes, hablamos de 1.500 a 2.500 pesos, a profesionales médicos y no médicos de la Ciudad de Buenos Aires. Esto afecta a 15.000 profesionales, y ellos lo que dicen es que había habido un error en la liquidación de sueldos anterior, digamos. Y entonces le hacen ese descuento, lo que retrotrae el sueldo a las cifras de agosto del año pasado. Bueno, grave, Hoy hubo una movilización, una marcha blanca, y nuestro compañero Luis Angió, de Oíd Mortales, nos acercó este material. Es el triunfo de la movilización, de la organización, del conjunto de los trabajadores, de la salud, de los hospitales y los centros de salud porteños. Y no es nada más ni nada menos que el fruto de la organización por la base de las asambleas y de lo que nosotros pregonamos, que es el derecho a organizarse, a resolver en asambleas y que estas sean los órganos de resolución, los órganos de decisión de las conductas que tienen que llevar adelante los gremios que nos representan. Este es el mejor ejemplo de que para qué sirven las organizaciones sindicales y por qué deben estar representados por quienes luchan por los intereses de los trabajadores y no por aquellos que se sientan a la mesa de los gobernantes y son los responsables, y son los responsables de todo lo que nos está sucediendo. No es un hecho casual, no es un hecho casual que hayan ido corriendo la Asociación de Médicos Municipales y la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires a firmar el 26 de julio la paritaria 66, en la cual ratifican la rebaja salarial que el gobierno le impuso a más de 15.000 profesionales. ¡No es un hecho casual! No es un hecho casual que hayan descubierto en esa mesa paritaria que hay 15.000 cargos concursados que misteriosamente han sido desfinanciados. No es un hecho casual que hayan descubierto en esa mesa que el 40% de las suplencias de guardias fueron para atrás. Esto es parte de las casualidades de un gobierno que se ocupa de aplicar el vaciamiento sanitario y quiere liquidar la salud pública. Como no es un hecho casual que un enfermero tenga un básico de 1.800 pesos, compañeras y compañeros. Como no es un hecho casual que los residentes se tengan que matar laburando. Y como no es un hecho casual y la mayor de las vergüenzas, que haya concurrentes que trabajen gratis en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. No son hechos casuales, son parte de una política de conjunto de liquidación de la salud y el hospital público. Y contra esto nos levantamos, nos organizamos y marchamos. Y les digo una cosa, compañeras y compañeros, hay un antes y un después de esta maravillosa y poderosa marcha blanca. Nos oponemos al desmantelamiento de lo público. Nos oponemos al desmantelamiento del complejo de salud mental, porque esto es solo la punta del iceberg de la liquidación del hospital público. Es solo la punta del iceberg, no es un hecho casual. Y por eso vamos a luchar por la reconstrucción del taller 19 de los compañeros que aquí están presentes, porque no le vamos a ceder, no le cedemos al negocio inmobiliario. Vamos a seguir luchando por la reconstrucción del Álvarez, un año y medio del incendio y todavía siguen con una guardia precarizada y sin terminar la obra. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando? El hospital de Lugano, el hospital de Lugano no era una sala de primeros auxilios, era un hospital. Así que, compañeros, esto que quede bien en claro, porque lo que hoy estamos construyendo es el pilar de una nueva organización de los trabajadores de la salud. Nosotros no vinimos acá y ninguno de ustedes vino acá a hacer un acto de clausura. Nosotros vinimos acá a hacer un acto de iniciación, a reclamar el conjunto de las reivindicaciones y no nos vamos a parar hasta obtenerlas. Por eso, compañeros, y para terminar, vamos a volver a los hospitales y le vamos a transmitir a los compañeros que hoy no estuvieron acá, la importancia de este acto. la importancia de este acto. ¿Para qué? Para que se sepa que este es el comienzo de una organización de los trabajadores de salud que vienen a defender sus derechos y sus reivindicaciones, y que el gobierno de la ciudad y sus aliados circunstanciales no van a poder pasar con esto, sino que acá estamos nosotros para pararnos, para enfrentarlo. Ese que escuchaste, enfervorizado, enojado, esperanzado también, era Jorge Pachamé, de la Maternidad Cerdá. Uh-huh. Y estaba hablando entonces, por si no te quedó claro, del conflicto de la salud en la Ciudad de Buenos Aires, que se han dado como un montón de cuestiones, una atada a la otra, ¿no? Porque él en el acto, que era por la cuestión de la baja de los sueldos, que te contaba Euge antes de escuchar el audio de Pachamé, también se refiere a lo del Borda, porque está íntimamente ligado. A lo del Borda, a lo del Hospital de Lugano. Al incendio en el Hospital Álvarez, y todavía las instalaciones que no han sido arregladas y que sigue teniéndose con muy poquito, con lo que queda, digamos. Al Hospital de Lugano, que nunca fue un hospital y que sigue siendo una salita de primeros auxilios. Lo del Hospital de Lugano, buscalo si querés en la página nuestra, es una vieja nota que hicimos hace varios años, que hay una ley en la Ciudad de Buenos Aires que tiene, yo creo que eso fue de que la ley es del 2006, tiene más o menos 7 años, una ley en la Ciudad de Buenos Aires que establece que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que crear en la zona del Lugano, digamos, reurbanizar la Villa 20 que está allí, tomando unos terrenos linderos, que pertenece al Ministerio del Interior de la Nación, y es un depósito, un cementerio de autos, lleno de autos y lleno de ratas y lleno de enfermedades que vienen por ahí, como la leptospirosis, por ejemplo. La ley además dice que hay que crear un hospital para Lugano, para que no les quede tan lejos ir hasta Flores o hasta Mataderos, que son dos lugares absolutamente lejanos, y también establece esa ley que en ese lugar va un polo farmacéutico. De estas tres cosas, la villa sigue siendo la Villa 20 de Lugano. Nunca la reurbanizaron. El cementerio de autos sigue siendo el cementerio de autos lleno de ratas y de leptospirosis. El hospital es una salita, como denunciaba recién Pachamé en el acto que sucedió esta tarde. Pero el polo farmacéutico sí está en obra, ¿sí? Una ley de hace 6 años en la Ciudad de Buenos Aires que está, como verás, muy lejos de cumplirse. Ay, estos gobiernos preocupados por la salud pública, ¿no? Y uh-huh. por todo lo que tiene que ver con lo público. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, cada vez que aparece un nieto recuperado, aparece también este cóctel, esta mezcla de sensaciones, que por un lado uno se alegra, por el otro lado también, de alguna manera, en esa alegría también hay algo de tristeza por lo que pasó, ¿no? Por la necesidad de tener que seguir buscando y de seguir en esta búsqueda permanente. Ayer, cuando hacíamos el programa especial sobre Rosario y charlábamos con Matías Ayatú, y solo porque estaba a 2 cuadras de ese lugar y nos contó su historia y digamos su vínculo con este tema, y allí nosotros al terminar la nota recordamos que Matías, por ejemplo, está buscando hace algunos años, nada más 2 o 3 años, se enteró que su mamá estaba embarazada cuando la secuestraron y la desaparecieron, y entonces recién ahora casi que comenzó su búsqueda de un hermano o hermana sin demasiados datos, y cuántos más hay como él. Pero también hay otros que por suerte recuperaron la identidad hace tiempo y están trabajando además para que otros también puedan llegar a ese camino. Es el caso del diputado Horacio Pietragala, del Frente para la Victoria. Horacio, bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando y Eugenia contigo. ¿Cómo va? Sí, los escucho. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Yo decía, no sé si escuchaste la presentación anterior. Sí. No, la verdad que es una alegría nada más. Para vos es una alegría nada más. Sí, claro. Sí. Digamos, hasta ayer no estaba él, ¿no? Entonces, obvio. y todos los temas que venimos peleando, y las políticas de memoria, y el juicio, y saber lo que pasó en la dictadura, ya lo sabemos. Ahora, el tema es que él no estaba. Él no... A ver, sí, evidentemente hay algún problema de señal allí. Bueno, lo que ya sabemos es que, y no, no sé si está mal la corrección, cada uno lo vive como lo vive, ¿no? Evidentemente para todos es una alegría, pero también a mí, cada jueves hacer oral y público me revuelve las tripas de pensar que el terrorismo de Estado es real, que existió, que no es un cuento y que hay que ir, claro, por ahí, reparando, ¿no? Déjame pensar un cachito con vos. Me parece que el laburo de recordar todo el tiempo lo hacemos día a día, y en algunos momentos ocurren estas cosas del encuentro y de la alegría y del recuperar identidad y de recuperar nietos que no estaban. Digo, me parece que la tristeza nos acompaña, como lo acompaña Horacio Pietragala, que ha laburado en Abuelas durante un montón de tiempo desde que recuperó su identidad. Digo, a nosotros no vamos a dejar de hacer oral y público, y en algunos momentos hay alegrías en esa lucha. Digo, la lucha y la tristeza me parece que está siempre, y el momento del encuentro de un nieto más es pura alegría. Me parece que por eso también te corrige Horacio, y creo que en ese punto tiene razón. A ver, ahí creo que lo tenemos de vuelta. Evidentemente estamos en un lugar... Estás en un lugar con muy mala señal, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, no sé. Me parece que en cualquier lugar donde estemos, las empresas de telefonía celular, digamos, funcionan. Totalmente. Bueno, hablábamos de esto, de que es una alegría, de que no hay dudas que es una alegría para vos. Sí, esto, ellos, hasta ayer Pablo no estaba con nosotros, ¿no? Y hoy puede saber su verdad, puede saber quiénes fueron sus padres, de la mañana puede contar esa historia a sus hijos, ¿no? Y eso me parece que es positivo. Podrá hoy recibir una noticia fuerte, pero como la recibimos todo, pero lo fuerte no quita que no sea positivo. La verdad, digo, siempre es positiva, ¿no? Este caso en particular también toca la cuestión de la Operación Cóndor, que estamos en pleno juicio con esa cuestión, porque los papás de Pablo eran chilenos. Sí, bueno, ahí también entendemos y vemos cómo, por suerte, fuimos recuperando muchos nietos de padre de esta patria grande, ¿no? Ese plan Cóndor nefasto que bueno, generó tanto dolor a tantos familiares de toda Latinoamérica y tanta persecución. Y bueno, por suerte, bueno, sí, sus padres eran militantes chilenos, que con el golpe que tuvo Allende, ellos se exiliaron a Argentina, y bueno, y fueron militantes del ERP acá en Argentina, y bueno, y ellos fueron también secuestrados, y bueno, Pablo también. Pablo también, y recién hoy enterándose, la verdad, con 38 años, ¿no? Esto nos lleva a pensar cuánto daño hicieron, cuánto daño cometieron. Es positivo, como dije antes, que sepa la verdad, pero el daño se produjo. Y también hoy veía a las tías que estaban hablando... por chat, estaban mirando la conferencia de prensa, y sus tías chilenas que bueno, que lamentablemente pensarnos en un país que hoy pudo avanzar en las políticas de memoria, de juicio, de reivindicación de los compañeros detenidos, desaparecidos, y es algo que tenemos como privilegio los argentinos, ¿no? Que es un derecho para todos los familiares víctimas del terrorismo de Estado en toda la región, y sin embargo somos nosotros nada más los que podemos llevar adelante ese proceso de memoria, verdad y justicia. Porque elegimos, ¿no?, también día a día poder continuar con este proyecto y poder llevar adelante estas políticas de memoria. Pero nuestros hermanos chilenos, uruguayos, brasileros, paraguayos no pueden tener esa misma suerte de ver a los asesinos de sus familiares tras las rejas. Hay un par de cuestiones polémicas que andan dando vueltas alrededor de la cuestión de la lucha por memoria, verdad y justicia. Una de ellas tiene que ver actualmente con el Banco Nacional de Datos Genéticos y un traslado físico, y además un traslado de área, que hay algunos organismos que se oponen. Vos sos una de las muestras de justamente de, como todos los nietos recuperados, de lo bien que se labura allí, hasta aquí en el Hospital Durán. ¿Tenés una posición formada sobre eso? No, tenemos la misma posición que tiene Abuelas de Plaza de Mayo. Abuelas de Plaza de Mayo fue el único organismo de derechos humanos que nos buscó a los nietos. Fue el organismo que creó el Banco Genético de Datos. Fue el organismo que se peleó con Dios, no soy creyente, pero bueno, por frase armada, con Dios y María Santísima, para que cuando ese banco funcionaba mal, funcione bien, para que haya reactivos químicos para poder hacer el análisis genético, digo, y nadie acompañaba esa lucha y ese reclamo para que los resultados estén a término y ese banco funcione. Hoy, que Abuela de Plaza de Mayo, a través de una ley que impulsó en el Congreso Nacional, que fue votada, donde el Banco Genético pasa a tener una, digamos, pasa, el Estado pasa a el Ministerio de Ciencia y Tecnología pasa a tener potestad sobre el banco con Abuelas de Plaza de Mayo, organismos que nunca hicieron nada por buscarnos y partidos que no se dedicaron a buscarnos a nosotros, hoy reclaman. Es obvio que tiene que ver con una operación mediática, una oposición, una oposición oportunista y generar algún conflicto. Creo que la garantía que el banco funcione siempre va a seguir siendo Abuelas de Plaza de Mayo, esté gobierno que esté. Y creemos que no puede funcionar el Banco Genético de Datos, parte por el gobierno de la ciudad, parte por el gobierno nacional, porque creemos que, primero, que es un... Este es un delito que cometió el Estado Nacional, y es el Estado Nacional que tiene que llevar adelante la identificación de esos jóvenes que no pueden ser nietos, ¿no? Y segundo, que ya sabemos que cuando hay varios, digamos, varios gobiernos, como pasa cuando hay varios ministerios que tienen que funcionar en conjunto, funciona mal. Y esto se pensó para que el banco tenga una dinámica diferente en un ministerio que va a tener un presupuesto propio, que va a garantizar que no falten reactores, que va a garantizar que el empleado no tenga que hacer una huelga porque el ministerio, perdón, porque el gobierno de turno o el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haga un recorte en la salud. Creo que es una posición opositora, egoísta, y aprovechar un tema. Yo me acuerdo cuando la ley esta entró al Congreso Nacional, la ley del Banco Genético de Datos, que nosotros la defendimos, obvio, porque fuimos los impulsores, como somos ahora de Plaza de Mayo. Me acuerdo que había partidos de izquierda, otros organismos, que hasta nos decían, pero ¿por qué tienen que traer la sangre de nuestros hijos? Hablando del banco, del equipo argentino de antropología forense, al banco, y estaban mal informados, no habían leído el proyecto. A veces hay oposición por oposición, y a veces hay oposición en temas que no tienen injerencia. Abuela de Plaza de Mayo fue la creadora de ese banco, abuela la que sostiene ese banco, abuela la que se preocupa cuando el banco funciona un poco mejor, un poco peor, y ningún organismo y ningún partido político de izquierda hizo algo para cuando abuela se estaba reclamando ese banco se cree. Así que hoy me parece que es un oportunismo, es un momento en campaña, es un momento electoral, y bueno, aprovechan a pegarle a través de un organismo de derechos humanos como Abuelas, que presentó un proyecto de ley para que el Estado Nacional se haga cargo, pegarle al gobierno nacional, ¿no? Horacio, la otra polémica que queríamos charlar contigo tiene que ver con qué hacer con los sitios de memoria. Esto apareció en el verano y ahora hay una como otra polémica a punto de nacer que no termina de explotar, pero que nosotros creemos que en algún momento se va, digamos, se va a exponer, que tiene que ver con la ESMA en particular, con un proyecto para el Casino de Oficiales, para modificar el Casino de Oficiales de la ESMA, que es el lugar emblemático de la tortura en ese lugar. Obviamente sabemos que tenés una posición tomada al respecto de qué hay que hacer con los sitios de memoria, pero a mí me da la sensación, siguiendo tu razonamiento de recién, que como que estas cosas están todas muy cruzadas por a favor o en contra del gobierno. Incluso ustedes que están a favor del gobierno también digamos, a veces cierran filas y la oposición suele cerrar filas y los temas entonces terminan siendo como que termina pasando siempre por ese tamiz, ¿no? Claro, es que hoy están planteados de esa manera, porque si nosotros estamos hablando de organismos de derechos humanos o de miembros que fueron parte de Abuelas de Plaza de Mayo, que hoy están planteando lo del Banco Genético, o nietos que por ser de izquierda, porque a ver, hablemos claro, los que encabezan hoy la oposición al que Banco Genético de Datos, los nietos recuperados que forman parte hoy, son afiliados y son militantes de partido de izquierda. No es que son nietos que están en la casa y que son veterinarios, como yo soy nieto del Frente para la Victoria. Totalmente, pero, sí, está claro. Pero lo que quiero decir, no es que viene un nieto que piensa, que defiende los organismos de derechos humanos y piensa que es un error táctico. No, es una posición política que están planteando. Y si vos ves la marcha de todos los partidos de izquierda, estos organismos de derechos humanos son, no son organismos, sino que son miembros que forman parte de los organismos, miembros individuales que no tienen la voz y la potestad de organismos de derechos humanos para llevar adelante el reclamo, porque creo que gran esfuerzo es seguir siendo parte de un organismo de derechos humanos donde no todas las abuelas piensan de la misma manera, donde no todas las madres de niñas fundadoras piensan de la misma manera, donde no todos los hijos piensan de la misma manera, sino que tienen asambleas, tienen discusiones y se sale con una definición en común, porque son orgánicos a ese organismo. Uh-huh. Y porque creo que la mayor construcción que pudieron hacer y pudo hacer Abuelas de Plaza de Mayo es nunca perder el rumbo y, más allá de las diferencias, ponerse de acuerdo y salir de una voz. Ahora, creo, sí, que esa legitimidad que da un grupo de personas dentro de un organismo y ver que ciertos reclamos salen en, más, digamos, pueden plantear que no son de, pero digamos, todos sabemos que son partidos de izquierda. No es que no es una posición política de ellos. Y yo no lo quiero poner en oposición o oposición, pero sinceramente, o casualidad, las discusiones, digamos, no nos plantean el Banco Genético de Datos, miembros que fueron parte de organismos, pedir una asamblea con abuelas, una reunión, pero mire, nosotros tenemos una duda porque es por acá, porque creemos, si abuela le abre la puerta a todo el mundo, no es que no los va a recibir. Y le puede dar la explicación de lo que quiere hacer con un organismo que fue impulsora y creadora, ¿no? Como es el Banco Genético de Datos. Uh-huh. Y sinceramente, mañana ese banco no pasa nación, faltan reactores. Lo único que van a seguir reclamando que haya reactores, lo único que van a seguir reclamando que los sueldos se paguen a término, lo único que van a seguir reclamando que el banco funcione como corresponde y que tenga una buena atención al pibe que llega con duda, va a ser Abuela de Plaza de Mayo y nadie más. Entonces, ¿desde dónde salen a criticar? Porque, digamos, pasa por ahí también, ¿no? No tienen injerencia en las políticas del Banco Genético de Datos. Entonces, ahí es donde uno entiende que esto es, no se entiende a dónde viene la crítica. Los espacios de memoria. El espacio de la ESMA hoy funciona con organismos que forman parte de ese ente, ¿no? Están todos los organismos históricos y después tiene una pata que es el Estado, pero no es que el Estado toma una determinación y se pasa por arriba a todos los organismos. No, los organismos tienen voz y voto y democráticamente se elige qué se lleva adelante. ¿Y qué pasa? Hay organismos que están en contra de algunas definiciones o de algunas acciones que se puedan tomar, pero cuando se toma la determinación en la mesa, y gana la mayoría. Uh-huh. Pero porque se elige de esa manera. Y bueno, y ahí empiezan los conflictos. Cuando no deciden, cuando no aceptan que la mayoría decide una cosa. Horacio, te agradecemos. Una sola cosa quiero decir. Una sí, sola cosita, dale, te agrego. Dale. Lo del casino oficial está, sí, pensado hacer un museo. Y no toca nada de la estructura original. Porque es un, digamos, es un museo que está pensado flotante, se dice, que son estructuras que se pueden sacar y que no están amuradas a ningún tipo de pared, ni siquiera hacen agujeros a la pared para colgar nada. Está pensado de esa manera para no afectar ninguna posición contraria, digamos, a las posiciones de ex detenidos o de personas que puedan sentir que ahí se tendría que mantener como está. Obvio que nosotros queremos recordar a nuestros padres como eran, alegres. Nosotros queremos hacer miles de asados en la EMA, choripán, parrillas que haya en la EMA para hacer asado. Y que quede claro, cuando hablamos de asado y parrilla no estamos hablando de un lugar de tortura, estamos hablando de un lugar para alimentar a nuestros compañeros, para celebrar la vida, porque creo que nuestros padres hasta el último momento de su vida pensaron en eso, en celebrar la vida, y entregaron la vida por la vida, por la vida digna, ¿no? Y creo que eso tiene que quedar clarísimo. Nosotros bajo ningún punto vamos a plantear una cuestión de desagravio en un espacio como el que como es la ESMA. Nosotros creemos que hay que recordarlo como alegría, como dije antes, y nadie piensa hacer un asado en el lugar donde se torturaron nuestros padres, digamos, el lugar físico donde se torturó. La ESMA es muy grande, ese lugar se mantiene como está, y hay miles de lugares para... Hoy van pibes de colegio, hoy van chicos, mi hija, con mi señora, que yo estoy a plena campaña, ella va a hacer actividades para chicos con 2 años y medio al Conti, a la Casa del Espacio de Hijos. Digo, qué mejor que eso, que recordar a los militantes y ese espacio de horror y de terror, transformarlo en un espacio donde los fines de semana pueda ir familia a hacer recreación y a darle vida. Yo, sinceramente, quiero recordar a mis padres como eran, y eran militantes de la vida, militantes políticos que entregaron lo más valioso que tiene un ser humano, que es la propia vida, pero por la vida digna, ¿no? Horacio, lo último antes de cortar, sí. Y agradeciéndote que esta larga, interesante charla, más allá de que algunas cosas podamos no coincidir, en una de las que no coincidimos y quisiera decirte antes de cortar, yo recuerdo, nosotros te conocimos físicamente en un scratch a un cura, Belaviña, en Paternal, sí. Que sería bueno rastrear qué es de la vida de ese tipo, porque sí, nosotros, me acuerdo de ese, nosotros por lo menos le perdimos pisada, y no sé si te acordás, pero éramos bastante pocos, y en realidad por esos años a los scratches iban, nosotros también los criticamos muchas veces a los partidos de izquierda tradicionales, pero esos scratches estaban sostenidos por los algunos organismos y por los partidos de izquierda, y éramos muy pocos, digo. Me parece que hay una cuestión, sí, que tiene que ver con... El banco genético de datos, puntualmente, claro, no, claro, tiene nada que ver. Digo, si a mí me planteas, no, bueno, hay el gobierno nacional quiere capitalizar los scratches, y bueno, ya es otro tema, ahora estamos hablando, sí, del banco genético de datos. Pero hay hijos, hay algunas hijos La Plata, por ejemplo, que también, sí, está en contra de lo del banco. Pero hijos La Plata, digamos, ¿qué hizo hijos La Plata para crear el banco genético de datos? Lo hizo abuelas, el banco genético de datos. Es la que lucha día a día para que el Banco Genético de Datos funcione. Y no tengo ningún drama con Hijos de la Plata, al contrario. Y respeto su posición política, ¿entendés? Pero me parece que en este momento, en este tema puntual que incumbre nada más Abuelas de Plaza de Mayo, porque el Banco Genético de Datos es para buscar a los nietos, y fue creado por Abuelas de Plaza de Mayo. Uh-huh. Totalmente, luchando día a día. Luchando contra Dios, contra Dios, la Virgen Santísima, y contra el diablo mucho más, te voy a decir. Un abrazo, Horacio, gracias. Abrazo grande, y más allá de la diferencia, estamos felices de encontrar a este nieto, y creo que todas las diferencias son constructivas mientras se pueda andar en un diálogo y un término, y no se pueda y no se quiera sacar provecho político de ciertas diferencias. A mí a veces me dan miedo de estas cosas, ¿sabes qué? Que yo veo, como por eso te lo decía en la charla, veo todo como muy partidizado a favor y en contra, y me da miedo. Mirá, ¿sabes? Eso no le tengo miedo, porque la política, creo que el momento histórico que estamos viviendo políticamente, sí, más allá de lo que vos me planteabas, que es real, que antes no estaba la política presente, pero hay una participación política, y cuando hay participación política en el pueblo y en la gente y en la calle, hay división. Uh-huh. O sea, digo, porque no se puede, pero no es mala la división, nadie va a salir a matar a alguien por una diferencia política. Mm. Pero está buena la discusión, está bueno que uno esté parado de un lado y otro esté parado de otro. A eso no hay que tenerle miedo. Digamos, miedo hubo que tenerle en un momento, y nuestros padres no le tuvieron miedo a eso. Y ese momento era de división política aún más terrorífico. Digamos, era un momento de diferencia política terrorífico. Hoy estamos discutiendo, hoy yo tengo a mis tías gorila y voy a comer y hacemos chicanes, nos reímos. Esto que nos quieren meter, que las familias se separan. Digo, el peronismo, digo, la política es así, la política, lo bueno es que hoy estemos discutiendo político y estemos tratando de discutir y pensar un país mejor. Ahora que no nos metan el miedo de las divisiones, digo, es parte de la diferencia ideológica y de la diferencia política, pero el tema es que nadie agarre un falo y salga a matar a otro hoy. Obvio. En esta diferencia política, y eso es lo que le da mayor madurez a esta democracia, pero no le tengamos miedo a eso. Abrazo, Horacio, gracias. Abrazo grande. El diputado por el Frente para la Victoria, Horacio Pietragala, ha pasado por aquí. Me parece que está bueno que nosotros muchas veces estamos acostumbrados a charlar con gente en la que estamos de acuerdo en todo, ¿no? Y a mí y a Euge, por supuesto, también nos gusta hacer este recorrido de poder debatir y de poder charlar, que es algo que en nuestros medios, como está la necesidad de darle voz a aquellos que no tienen voz en otros lados, obviamente a veces no podemos hacer esto, pero está bueno poder discutir. El miedo al que yo me refería era al que la división del movimiento de derechos humanos entre a favor y en contra del gobierno deje una cuña para que entren los otros, justamente, ¿no? La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Bueno, vamos llegando al final del programa. Se nos consumieron los minutos muy, muy rápidamente, demasiado rápidamente. Pero no queremos dejar de contar lo que sucedió con el Centro Cultural Compadres del Horizonte. Allí se estaba realizando un encuentro de espacios de cultura que están autogestionados, y cayó gente del gobierno de la ciudad y lo clausuró. Uno se pregunta por qué no clausuran el puterío de Artigas y Juan B. Justo, que denuncia la Alameda desde hace tiempo, por ejemplo, por citar solo un caso. Pero entre miles de cosas, ¿no?, que se nos pueden ocurrir. Lo tenemos en línea de Esteban Zambusetti, que es de allí, de Compadres del Horizonte. Esteban, bienvenido aquí a La Retaguardia, Fernando y Eugenia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Hoy estuvieron haciendo una movida, ¿qué hicieron? ¿Un clausurazo? Un clausurazo, mira, justo recién terminamos de descargar las cosas. Hicimos eso, fuimos a clausurarle junto a otros centros y espacios culturales el Ministerio de Cultura, ahí a Macri y a Lombardi. ¿Y por cuánto tiempo lo clausuraron? Y no, llegamos a las 6 y nos fuimos, le dejamos ahí alguna faja, porque como no nos atendieron ni nada, vamos a volver la semana que viene o la otra, lo vamos a ir viendo. Contanos, Esteban, ¿cuáles fueron las irregularidades que encontraron para clausurarlo? Mirá, para hacerte un poco más de historia. Después de Cromañón, ¿no?, Compadres es víctima, como tantos otros espacios, de la primera tanda de inspecciones. Ustedes antes nombraban por qué no clausuran el puterío que tiene ahí cerca. Bueno, justamente el ente que viene nosotros a clausurarnos esa última vez es la Agencia Gubernamental de Control, que se tendría que encargar de locales comerciales e industria. O sea que tendría que ir a inspeccionar donde se dan, digamos, donde actúan redes de trata, boliches bailables y todo ese tipo de espacios con fines de lucro. Nosotros no somos un espacio con fines de lucro. Entonces las irregularidades que encuentran son, digamos, muchísimas, porque te miden con esa vara, ¿se entiende? Uh-huh. O sea, te piensan como un espacio con fines de lucro. Esta vez la verdad que no nos pudieron encontrar nada puntual más que la actividad nocturna, porque no los dejamos entrar, porque no nos parece que tenga entrada sin una orden, sin nada. Así que lo que nos hicieron fue, digamos, una clausura sobre la clausura. Por un lado, por estar infringiendo esa clausura, que estábamos a 20 días de que expire, por eso nos parece muy casual que justo ahora caiga una inspección. Y bueno, eso generó, digo, que supuestamente tengamos que cerrar nuestro espacio y la contravención a algunos compañeros, causas contravencionales, ¿no? Uh-huh. ¿Ustedes estaban allí realizando un encuentro de espacios autogestionados, justamente? Sí, nosotros formamos parte de lo que se llama el ENECA, que sí. es el Encuentro Nacional de Espacios Culturales Autónomos, y estamos realizando una varieté artística donde cada movimiento o espacio, digo, convoca artistas de, del barrio, de la zona, y le da un lugar que hoy no existe, inexistente en la ciudad, un lugar gratis para expresar y mostrar las la distintas disciplinas artísticas. En ese marco, a eso de las 2 de la madrugada, llegan estos inspectores y proceden con la clausura. Uh-huh. Bueno, ¿y la clausura sigue vigente o fue por esa noche? No, la clausura está, digo, nosotros en este momento estamos clausurados. ¿Están clausurados? Seguimos manteniendo actividades porque es nuestro posicionamiento, digamos, ideológico y político. No me queda claro qué tendrían que hacer para que se levante la clausura, según el gobierno. Mira, ellos buscan, que con algunos espacios culturales lo han encontrado, pero lo que buscan es que uno empiece a andar el camino legal individualmente y se destraba, digo, no hay duda, se destraban estas cosas individualmente. Pero nos parece oportuno a nosotros como organización, digamos, plantear algo más político, porque esto no es una, digamos, una anécdota, esto no es una casualidad. El gobierno de la ciudad está, digamos, atropellando todo espacio de producción cultural que existe en la ciudad, y la verdad que el camino legal, si bien nosotros estamos trabajando en eso, no es lo que más nos importa en este momento, sino que creemos que es hora de salir a la calle, digamos, junto a otras organizaciones y plantear el problema de fondo, que es cómo privatiza la cultura el gobierno de la ciudad. Uh-huh. Bueno, qué loco, ¿no? Venimos charlando recién de lo que tiene que ver con la salud y la marcha que se hizo hoy también en defensa de lo público, y ahora nos vamos para la cultura y también está clara esta disputa permanente en la ciudad de Buenos Aires entre lo público y lo privado, ¿no? Es una pulseada que se da en todos los terrenos. Te agradecemos, Esteban, un gran abrazo. No, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Esteban Zambusetti, integrante de Compadres del Horizonte, es un centro cultural que funciona, el barrio de Constitución, es enfrente del Hospital Garrahan, del Hospital de Niños, allí en la calle Combate de los Pozos, hace años que funcionan allí y sufrieron esta clausura que aún permanece por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pareces egresada de Academia Pitman, ¿te acordás? Pitman. No me acuerdo. No sé, ¿qué es Academia Pitman? ¿Qué no te vas a acordar? No, nunca escuché hablar de eso. Creo que alguna vez mi tía abuela me dijo algo de Academia Pitman. ¿Qué era eso? Academia Pitman era una escuela de mecanografía y dactilografía. No, yo era muy chiquita, no me acuerdo. Y tenía publicidad. Y no tengo ni idea de lo que es la mecanografía. Bueno, pero te veía ahí tecleando algo que tengamos que meter en el programa o estabas afuera del programa. No, estaba tipeando lo que dijo Esteban recién que me interesó y lo puse recién en el Facebook. Nos vamos. Nos vamos. Hasta luego, gracias. Nos encontramos la semana que viene. Chau. Chau.